Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de octubre. A lo largo de toda esta jornada se está desarrollando en nuestra localidad un taller de formación para el impulso y el desarrollo de la acción local en salud, en el que participan 37 personas que son referentes en colectivos y entidades que trabajan e impulsan la salud en Ubrique. Desde las 9 de la mañana se han ido sucediendo una serie de ponencias y grupos de trabajo donde se han puesto sobre la mesa los datos sobre la situación actual de la salud en el municipio, así como se han sentado las bases para poner en marcha el grupo motor que va a trabajar en el diseño del Plan Local de Acción en Salud. Se trata de una herramienta de planificación donde se van a definir las actuaciones de los diferentes sectores, tanto públicos como privados, contando con la ciudadanía, para así proteger la salud en nuestra población, el cuidado del entorno del medio ambiente, así como promover estilos de vida saludables y conseguir una mejor calidad de vida. Este taller de formación ha sido impulsado por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, cuya responsable Virginia Bazán ha declarado que el desarrollo del Plan Local de Acción en Salud es una prioridad para su delegación. Esta jornada es un paso más o es una pieza fundamental más de apoyo y de impulso al Plan Local de Salud que tenemos en proyecto y uno de los objetivos fundamentales de la Delegación de Salud. Ella, como todo el mundo sabe, pues se firmó el acuerdo, se aprobó por unanimidad en pleno, sesión plenaria, y hoy pues tenemos este taller de impulso en que han sido seleccionadas 37 personas. Estas personas tenían un perfil muy determinado, que venía determinado por la Delegación de Salud, que eran personas que van a ser activas en salud en nuestra localidad. Muchas de ellas pertenecen a colectivos, otros como pertenecen a centros pues generadores de salud, centros de salud, es decir, son 35 personas todas referentes en temas de salud en la localidad. ¿Por qué personas en cuestión y no colectivos? Son personas referentes en esos colectivos, porque estas personas van a ser potencialmente las que van a hacer de eco para que los temas de salud pues se promuevan en nuestra localidad. ¿Y por qué tan importante este taller? Pues es muy importante porque estamos acostumbrados a trabajar de forma independiente en todos nuestros colectivos y es bueno que de vez en cuando pues hagamos no solamente fotografías individuales, sino también una película con cada una de esas fotografías y trabajemos todos los colectivos pues cohesionados, porque todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es conseguir pues un salud en la localidad, ¿no? Y evidentemente pues en esta jornada pues vamos a trabajar esto. Es una jornada unidireccional en la que hable un ponente y los demás escuchen. Esto es una jornada de trabajo. Como puedes ver, pues estamos ubicados en forma de círculo porque vamos a hablar, a intervenir, y cada uno de nosotros vamos a aportar, más que aprender, vamos a aportar con nuestra vivencia, nuestras experiencias para eso mismo, pues para intentar pues promocionar la salud, la localidad, y cada uno pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Es una jornada de sesión completa, de mañana y de tarde. Terminaremos aproximadamente a las 7 de la tarde. En esta, lo que llevamos de mañana de jornadas, han intervenido aparte de la presentación, que ha estado acompañando a nuestra alcaldesa, ha intervenido Andrés Rabadán, que es jefe de servicio de la Delegación Territorial de Salud, y Miguel Ángel Cuesta, que es el técnico de acción en salud. Son las dos intervenciones que hemos tenido esta mañana y diferentes pues sesiones grupales en las que hemos estado pues reflexionando sobre aquello que se ha hablado en todo lo que afecta al tema de salud. Continuaremos en la jornada con diferentes intervenciones, va a hablar el epidemiólogo del área y desde la parte institucional del ayuntamiento pues intervendré yo con una pequeña intervención. Y como ya os digo, esta jornada es fundamental dentro de lo que es el canal o dentro de lo que es el proyecto completo del Plan Local de Salud aquí en Ubrique, ¿no? También desde hoy martes y hasta el próximo sábado, la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Ubrique celebra en la localidad la Semana de la Solidaridad, con una programación de actividades encaminadas a conmemorar el 20 aniversario de la creación de la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad en Ubrique. Esta tarde a las 6 en el Convento de Capuchinos se inaugura una exposición donde se van a poder conocer los proyectos en los que durante estos años han podido trabajar las ONGs locales gracias a las aportaciones de los ubriqueños. En esta programación se cuenta con la colaboración de Madre Coraje, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Cáritas y el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, y se va a completar con los contenidos de una exposición itinerante denominada Luchando contra la Desigualdad y para Erradicar la Pobreza, que llega desde la Diputación Provincial de Cádiz. Creemos que era importante porque nosotros también hemos estado reunidos en este caso con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de la Provincia de Cádiz

Y por otro lado, destacamos que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo invita a todas las personas que posean fotografías de la pasada edición del Belén Viviente de Ubrique a que las presenten a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura para proceder a la elección del cartel anunciador de la 16ª edición del Belén Viviente de Ubrique. El periodo de presentación de fotografías está abierto hasta el 26 de octubre. Los interesados pueden remitir las fotografías a la sede de la Asociación de Vecinos o bien al correo electrónico mclopsan@yahoo.es. Entre todas las fotografías recibidas se elegirán un total de 15 que después serán expuestas a votación popular para proceder a la elección de la más significativa, que será la protagonista del cartel anunciador. Es por ello que se solicita la participación de todos los ubriqueños. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.